Buenas tardes, estamos con Ana María Zambrano, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, quien nos contará un poco sobre qué es matemática financiera. Bueno, Cuéntanos, Ana María. la matemática financiera se centra en el estudio del valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo, que puede ser trimestre, anual o mensual, para obtener o lograr un rendimiento o interés. Y además nos permite tomar decisiones de inversión y de presupuesto, que puede ser a nivel empresarial, en los sectores privados y públicos y como personas naturales. La matemática financiera sirve para solucionar los problemas de la vida cotidiana en el área de los negocios. Un ejemplo puede ser que uno puede tomar un crédito estudiantil con una cooperativa o con una entidad financiera. La cooperativa le puede dar uno brindar una tasa de interés al 1,65 y la entidad financiera al 1,68 en cierto determinado tiempo, puede ser en 6 meses o cuotas trimestrales o como pues se pueda tomar. La persona o uno mismo tiene pues la capacidad de decir esto me sirve, no me sirve y aplicar la matemática financiera para mirar cuánto interés va a pagar al final de las cuotas y el total y cuánto, si vale la pena o no vale la pena invertir o hacer ese crédito en dicha entidad. Ok, Ana María, ¿tienes algún otro ejemplo que nos puedas colaborar en con esta charla? También cuando uno va a tomar tarjetas, va a tomar crédito, que puede ser una entidad financiera como Citibank, Bancolombia, entonces pues es viable que ahí se utilice, pues ahí siempre se va a utilizar las matemáticas financieras para las personas que trabajan en los bancos. De acuerdo a eso, sale pues el rendimiento del capital. Cuando uno va a tomar un CDT o va a poner un o va uno a realizar un préstamo. Muchas gracias, Ana María.